Lunes. En la naturaleza. ¿Qué puede revelar la naturaleza acerca de Dios? Salmo 19:1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón de aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Romanos 1, 19 al 23. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La Biblia nos dice que el mundo que Dios creó era perfecto en todo sentido. Pero las Escrituras también revelan que el pecado alteró el mundo natural. Antes de la caída, solo se encontraban plantas hermosas o útiles sobre la tierra. Dios nunca creó una espina, un cardo o la cizaña. Esos son obra de Satanás, el resultado de la degeneración. A pesar de todo, todavía hay una gran belleza en una puesta de sol y en un pimpollo de rosa. Los escritores bíblicos a menudo se refieren a los fenómenos de la naturaleza como una revelación de la majestad y la grandeza de Dios. Considera el universo. En una noche clara se pueden ver simplemente con el ojo miles de estrellas. Sin embargo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 200 mil millones de estrellas y eso en solo una galaxia entre varios centenares de miles de millones de galaxias que ahora podemos ver. ¿Quién sabe cuántas más están fuera del alcance de nuestros telescopios? Las distancias en el universo abruman nuestra mente. Fuera del Sol, la estrella más próxima a nuestra Tierra, Alfa Centauro, está a 4.28 millones de años luz de distancia. Un año luz es la distancia a la que viaja la luz en un año, 9.46 billones de kilómetros. Nuestra Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Hechos similares que producen admiración saldrían a la luz si usamos un microscopio electrónico para estudiar las decenas de miles de genes que cada persona posee. Nuestras mentes finitas sencillamente son incapaces de comprender todas las maravillas del mundo creado. No obstante, la naturaleza sola no es suficiente para revelar la plenitud del carácter de Dios. Muchas de las preguntas fundamentales acerca de Dios no pueden ser respondidas por medio de un estudio de la naturaleza. Encontraremos difícil ver el amor de Dios reflejado en la forma en que los gatos y las ballenas asesinas juegan con sus presas antes de matarlas. Y, aunque podemos ver el poder y la majestad de Dios en la creación, la naturaleza no siempre nos dice que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué aspectos de la naturaleza te hablan verdaderamente acerca del amor y el poder de Dios? Al mismo tiempo, ¿qué cosas encuentras que te perturban y por qué? ¿Qué te dicen tus respuestas acerca de cuán limitada es la naturaleza para revelar la plenitud del amor y el carácter de Dios?